Jueves 5 de marzo, el calendario profético. Al final de la visión de las 2300 tardes y mañanas, el profeta se asombra porque no puede entenderla, según 8:27 de Daniel. 10 años más tarde, Gabriel viene a ayudar a Daniel a entender la visión en capítulo 9, versículo 23. Esta última revelación suple la información faltante, revela que la obra del Mesías se llevará a cabo hacia el final de un periodo de 70 semanas y según el principio de día por año y curso por los acontecimientos previstos, las 70 semanas deben entenderse como 490 años. Y el punto de partida para este periodo es la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén, según Daniel 9, 25, y esa orden emite el rey Artajerjes primero en el 457 a.C. y permite que los judíos, bajo las órdenes de Esdras, reconstruyan Jerusalén según Esdras 7. De acuerdo con el texto bíblico, las 70 semanas están determinadas o cortadas. Esto indica que el periodo de 490 años se ha cortado de un periodo de tiempo mayor, es decir, de 2300 años, designados en la visión del capítulo 8. De esto se desprende que los 2300 años y los 490 años deben tener el mismo punto de partida, es decir, 457 a.C. La profecía de las 70 semanas se divide en 3 secciones, 7 semanas, 72 semanas y la semana 70. Las 7 semanas, 49 años, probablemente se refieren al tiempo en que se reconstruirá Jerusalén. Después de estas 7 semanas habrá 62 semanas, 434 años, se conducen al Mesías Príncipe, según Daniel 9:25. Por tanto, 483 años después del decreto de Artajerjes, es decir, el año 27 después de Cristo, el Mesías Jesús se bautiza y el Espíritu Santo lo unge para su misión mesiánica. Durante la semana 70 se llevará a cabo otros eventos cruciales. Se quitará la vida del Mesías en el versículo 26. El Mesías confirmará el pacto con muchos en el 27. Esta es la misión especial de Jesús y los apóstoles en la nación judía. Se lleva a cabo durante la última semana, los años 27 al 34 después de Cristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y ofrenda, según Daniel 9:27. 3 años y medio después del bautismo, es decir, la mitad de la semana, Jesús pone fin al sistema sacrificial en el sentido que ya no tiene más relevancia profética al ofrecerse como sacrificio definitivo y perfecto en el nuevo pacto, anulando así la necesidad de más sacrificios animales. La última semana de la profecía de las 70 semanas termina en el año 34 después de Cristo, cuando Esteban muere como mártir y el mensaje del Evangelio comienza a llegar no solo a los judíos, sino que también a los gentiles. Lee Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Incluso en medio de la gran esperanza y promesa del Mesías, leemos de violencia, guerra y desolación. ¿Cómo puede esto ayudarnos a confirmar que en medio de las calamidades de la vida todavía hay esperanza? Reavivados por su palabra. Hoy Salmo 32, durante esta semana conflicto de los siglos, capítulo 25.